esta trovada, compa, y yo no dejo el trillo para meterme en cañada. Óigame, compa, no deje el camino por coger la vereda. Óigame, compa, no deje el camino por coger la vereda. Pero estábamos comentando por qué ha abandonado a Andrea. Llevado la...